minutos y todos los días del mundo. Cabe en tus células, cabe en mis átomos. Flor de caléndula y una banda de albatros. Chato, cabe profunda belleza y toda la naturaleza. Cabe la música, cabe el océano, cabe en el cine, los barcos, la luz y el teatro. Didi.